preparó en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios un quizás. Y aunque la analogía ya es la novia, sabrás que te hablo solo a ti. Muy buenas noches, amor del bueno desde que la vi. Cuando nace un bebé, nace una mujer. A veces uno extraña la vieja piel, pero la nueva tiene superpoderes. Le saluda Gaby con mucha alegría, una tarde más compartiendo con nuestras queridas locutoras, amigas, celebrando un día súper, súper especial, como es el Día de la Mamá. Muchos de nosotros empezamos a leer con famosas frases como "mi mamá me mima" o "amo a mi mamá". Y hoy en este programa nos celebramos, y celebramos en este día súper especial a todas las mamás que nos escuchan, y en especial a nuestras mamis. ¡Feliz día, mamá! Super mamás. Todo lo que soy o lo que espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Abraham Lincoln, político estadounidense. Amigos y amigas de Mamá Universitaria, bienvenidos y bienvenidas a un miércoles más. A una mitad de semana, un poquito frío el día, un poquito fría la tarde, pero estamos aquí recargadas de energía para compartirles datos curiosos, muchas temáticas, muchas cositas que hemos traído para compartirles con ustedes. Además, estamos con una invitada que muy pronto les vamos a contar quién es. Chicas. Hola, ¿qué tal, amigos? Empezamos con una frase para las mamás. Jamás en la vida encontrarás ternura mejor, más profunda, tan desinteresada y verdadera que la de tu madre. Flonore de Balzac. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les habla Carla Vaca y estamos un día más acompañándoles desde Radio Mamá Universitaria, desde Radio Casa de la Cultura. Hoy, en el Día de la Madre, queremos también mandar un fuerte abrazo y felicitar a aquellos madres y padres solteros, que son un gran ejemplo de vida, valentía y amor a sus hijos, que aunque es difícil encargarse del cuidado del hijo, del sustento de su hogar y de cumplir con las tareas de la casa, recuerden que todo vale la pena cuando amamos a nuestros hijos, que todo tiene su recompensa al solamente ver la mirada y la sonrisa de nuestros bebés. Recuerden que viven junto a ellos, que ustedes pueden abrazarlos, que pueden mimarlos, pueden recibir su amor. Están dando un gran ejemplo a esos niños, mamitas y papitos, que viven solitos con sus bebés. Recuerden dar siempre un abrazo a su bebé y recargarse en ellos. De muchas energías positivas. Por llevarme 9 meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí, te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de 2 meses en un coche, te digo gracias, muchas gracias, mamá. Gracias, mamá. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá, porque todos los días me viste, desde el nacimiento hasta ahora, que pudimos conversar. Gracias a mi mami, un saludo enorme a ella, y a mi abuelita, y a todos los quienes nos escuchan. Pues ahora abrimos con este tema, el Día de la Madre, con unos datos curiosos. ¿Qué les parece que desde el 5 de mayo, este sábado, se celebró también el Día de las Parteras, Matronas y Obstetrices? Este es un dato curioso, ¿por qué? Porque siempre agradecemos a las mamás, pero a las mamás que reciben a otros bebés, ven nacer a muchas mamás y ven nacer a muchos hijos. Es una labor muy loable, es una labor muy linda y muy especial de madres y de parteras que les escoge a la comunidad. También ahora 9 de mayo celebramos el Día Internacional de las Aves. Bueno, yo tengo la fortuna de la mañana a las 5:30 de la mañana escuchar unos pajaritos que cantan en el jardín. Y que ya se están perdiendo en las ciudades, pero esas aves que nos despiertan y nos dicen gracias por un nuevo amanecer. También, y otro dato curioso, que el 9 de mayo de 1605, a mí que me encantan los libros, Miguel de Cervantes publica la primera parte de su libro, el del ingenioso Hidalgo de Quijote de la Mancha. Quienes han tenido la fortuna de leer a este héroe de la época, sería como el Facebook de ahora, imagínense. Donde el hidalgo muy valiente lucha contra los molinos de vientos y te llena en esa imaginación. Y junto a su buen amigo Sancho Panza y a su fiel caballo Rocinante, tienen unas aventuras inimaginables. Pero también hay un dato tan curioso como ahora, ¿por qué en nuestro programa? Porque justo los fanáticos de la saga de Dragon Ball Z celebran ahora el Día de Goku. Este es una conmemoración oficial desde el año 2015. A pesar que Goku con nuestro Akira Toriyama, que es el creador japonés, ya en 1986 salió, todavía sigue siendo boom entre todos los niños de ahora, con sus frases célebres y su música que nos hacía volar. Y hasta las mamás conocemos de él, ¿no? Claro. Toda mamá que le dice Goku por ahí, ya sabemos de quién se trata. Hasta algunas mamitas viejitas lo dicen, ah, es el de los pelos parados, ¿verdad? Yo conocí. Esa era la revolución en 1995 hasta el 98, que vi solo la primera. Después ya no vi porque ya no me gustaba ya la temática y puros gritos. Entonces, ¿cómo les unimos? Y las peleas. Entonces, ¿cómo les unimos ahora que mamá solo hay una? Guerrera y super saiyajina, que con un kamehameha y una chancleta en la mano nos enseñaste a respetar a los demás. ¡Qué genial! ¡Qué lindo lema! ¿No les parece, amigos? Bueno, nada más para recordarles que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp al 09-84-95-733. En nuestro Facebook como Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica 2220966. Recuerden que igual cuando nuestra invitada especial pase al aire, estaremos escuchándolos, estaremos pendientes de sus llamadas o de sus mensajes al WhatsApp con preguntas que tengan tal vez para ella o también saludos para sus mamitas. Igual les recordamos que hasta las 7:40 del programa de este día va a estar abierto el concurso que se lanzó en la fanpage, que es sobre un sorteo de un masaje antiestrés para la mamita. ¿Quién no quiere darle un mimo tan lindo a la mamá como este? Que yo creo que toda mamá lo agradecería, porque después de todo el estrés del trabajo, de la casa, del bebé, estaríamos contentas de recibir un regalo así de parte de nuestros bebés. Así que les invitamos a que sigan participando hasta las 9:40, que se cierra este programa. 7:40, Carlita. Hasta las 7:40, perdón, que en nuestra fanpage, que es @mamauniversitaria1. Así es, amigos y amigas. En esta semana estamos celebrando el Día de la Madre. Y pues me atrevo a enviar un saludo a la mujer que me dio la vida, a la mujer que es mi compañera, a la mujer que está en todas las locuras que tengo en mi vida y que siempre me dice, ¿sabes qué? Te acolito, vamos, ¿quieres hacer? Yo te ayudo, yo te acompaño. O a la mujer que está aconsejándome, ¿sabes qué? Haz esto, o esto está mal. O esto está mal, o simplemente te dice, verás, hay estas opciones, pero tú eres la que decides. Entonces, a la mujer que ha ido viendo cómo he evolucionado yo desde niña, desde la escuela, ahora el colegio, y ahora que estoy en la universidad, y ahora que yo también estoy incursionando en esto de ser mamá, de la maternidad, es te pones a pensar y es como un montón de etapas en tu vida que ha estado presente la única persona que, a pesar que has hecho un montón de cosas malas o buenas, siempre ha estado ahí. Y aunque estés enojada o no le pases palabra o hayas hecho algo demasiado malo, que esté tan ofendida o algo, al otro día siempre va a estar tu desayuno ahí. Siempre al lado. Pero sabes que la mamá, o sea, la mamá es la bruja. Yo te digo, exacto, yo soy la bruja este rato de mis hijos. Les mando un gran saludo a mi esposo bello que siempre me está escuchando. Porque uno tiene que llevar el control, como que no puedes dejarle y somos las brujas malvadas. Pero al final uno entiende, ¿no? O sea, si ustedes ustedes tienen mamás jóvenes, no sé, pero yo tenía una mamá un poquito más adulta cuando me estuvo, y ella era solo de una mirada o la correa en el cuello y ya nos quedábamos quietos. Ahora yo no puedo hacer eso con mis hijos y existen leyes. Toca lanzar, exacto. Sí. Te toca lanzar el Kamehameha. Claro, o sea, se torna un poco difícil, pero por eso también creo que las mamás modernas vamos más por el diálogo, ¿no? Por la conversación, por sentar a nuestros bebés, conversar con ellos, decirles lo que está pasando, explicarles, ayudarles a comprendernos también. Y creo que ahora nos estamos dando más por el diálogo, pero yo creo, personalmente, que siempre es bueno de vez en cuando una buena regañada a nuestros chiquitos, porque yo sé decir, francamente, que nos hace falta. A veces sí, una regañada de una mamá es lo mejor que puede escuchar uno para ponerte bien, ubicarte en el lugar que estás, en lo que estás haciendo, y creo que sí es bueno igual regañar a nuestros hijos cuando se debe, cuando es necesario. Claro, también los límites, ¿no? O sea, tampoco le vas a maltratar en común, racial, y dejarle huellas como antes hacía es que a antes los niños, ¿no? Antes, ajá, sí. Claro. Sí, es verdad. Y le dejaban al maestro y le dice, verá, si se porta mal usted también dele, imagínate. Exacto. Entonces, pobres maestros, qué responsabilidad también para que les digan, si no se porta bien, dele también. Ajá, qué autorización que daban las mamás. Y eso, ¿no? Creo que también se rompe, verás, porque en 1990 más o menos yo estaba haciendo un estudio donde los niños, donde los que ya ahora son papás, ya no tienen tantas reglas, y los límites es lo importante, y a mí me ha costado también poner límites en mi casa, pero sin embargo es un aprender del día a día, que digo, ¿por qué no hay un libro del día de la noche? Y se puede leer un millón de libros, pero al final no hay la varita mágica en nada de esto. Exacto, nadie nace sabiendo. Ajá, nadie nace sabiendo, no hay un libro que te diga tantas reglas tienes que cumplir, no hay una universidad que te ayude y te enseñe a ser mamá, no lo hay. Yo creo que se va aprendiendo día a día con nuestros pequeños mismos, con palpar la realidad, y es el mejor profesor en el mundo, es eso. Palpar la realidad, palpar con tu bebé, saber lo que está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, y aunque falles, como madre a veces se falla, y no está mal, de por sí les digo a mamitas, no se castiguen, no está mal fallar, pero se va aprendiendo, y ya sabes. Es que ya reconoces el error, aceptar es lo más complicado, y cuando ya aceptas, dices, eso te ayuda a madurar. Sí, te ayuda a madurar. Me ayuda como persona, como mamá, como amiga, porque hasta con tus amigas puedes conversar y compartir tus experiencias de mamá, ¿no? Eso también es súper lindo que puedan compartir con sus amigas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, algunas de mis compañeras, que como estoy recién 2 semestres integrada a la universidad, una de ellas me decía, China, ¿te puedo decir algo? Y yo le decía, claro, dime, ¿qué pasa? Tu mirada es distinta, me dice. Sí. Le digo, ¿por qué? Y me cambia. Dice, porque ahora que eres mamá, yo cuando te miro, cuando conversamos y hablamos, tu mirada es como de protección, como que ya empiezas a ver alrededor y me aconsejas. Yo, ¿en serio? No te creo. Le digo, mi mirada es la misma. Me dice, no, tu mirada es distinta, por eso me reconforta hablar contigo. Y yo dije, sí, wow, claro, ya nos ven distintos. Ya nos ven distintos. Yo igual les he dicho a mis compañeros, igual estoy retomando los estudios como lo había mencionado anteriores programas. Y sí, yo les digo a mis compañeros, yo ya no los veo tanto así como amigos, yo los veo hasta como hijos, se podría decir. Sí, sí. Es que si yo los veo, está haciendo algo mal y yo, Dios mío, no, o sea, ¿por qué hacen eso? O sea, y yo me pongo ya en el otro lado, ¿no? Ya de mamá, y digo, ¿cuándo me haga eso mi hijo? Dios santo, y ya viendo el ejemplo, ya, se ve diferente, aunque quieras o no. Cambia la situación. O te preocupas, ¿no? En WhatsApp a mí me pasaba eso. Yo antes digo, bueno, si me escribían, me escribían. Ahora ya es paso a paso y recuerdo y mis amigas, ¿cómo estás? ¿Ha pasado algo? Sí, que esto me pasó. Y yo, chuta, mira, verás, hay varias posibilidades. Y yo dije, wow, es como protección. O sea, es el instinto, creo. Es el instinto que nace y que obviamente nos hace también aflorecer con ellos porque son jóvenes, porque nosotros los vemos algo así. Es que, ¿sabes qué? Es que antes de ser mamá, uno es el yo-yo. Así. Yo me voy, yo salgo, yo no tengo responsabilidades, yo no tengo por qué hacerte caso, mi yo tiempo, si mi espacio. Puedo, es no mío. Se podía decir de mejor manera, sí, Gavita, eso sí, el yo. Y saben que también aquí les tengo algunos datos, algunas estadísticas curiosas que ha sucedido durante el mundo, durante todo este tiempo. Uh-huh. Verán, dice, el 48% de los niños o de los jóvenes que tienen Facebook tiene a su mamá de amiga. Sí, o sea, ¿no les pasa eso? Sí, yo sí tengo a mi mamá. A la primera a la persona abuelita. Que manda solicitud es a mamá. A la mamá, es verdad. Se tiene a la mamá, a la abuelita, a los tías, y como hay un meme incluso que dice, ¿cómo voy a borrar a mis tías si son las únicas que me comentan y me dan like en mis fotos y me dicen, sobrino, sobrina, estás guapo? Y es así, ¿no? Ya se tiene la familia también. Oye, pero a las mamás que están ahí en el Facebook ya no tienen nada que hacer. A mi mami le pasa y está viéndonos y curioseándonos la vida de los hijos también, a ver qué andan haciendo. Se pasan en inicio, sub y baja, y se matan de la risa con los ¿cómo memes. ¿Cómo pongo el marco? Oye, comparte esto. Me mandaron esto. Yo, mami, pero si ni yo estoy enterada de eso. Y mi mami, la noticia al instante. También otro dato curioso es que una madre, durante el primer año de vida de su hijo, ha cambiado 7.300 pañales. ¿Pueden creer? ¡Oh, Dios! ¡Wow! Una madre. Una madre durante el primer año de vida de su hijo. Pero ahora lo bonito es que se comparten, ¿no? Yo ya no solo yo cambio el pañal. Exacto. Cambia mi esposo, cambian mis cuñados, cambian mis hermanos, mis mamás, mi mamá también, o sea, mi suegra, las abuelitas cambian pañales. Y eso es lo bonito, que ya se puede compartir con la familia también la crianza del bebé. Bueno, y no de todos también, ¿no? Porque a veces están de buen humor, ¿sabes qué? Yo le cambio, sí. Pero otro rato estoy ocupado, cámbiale tú, se va a escaldar, cámbiale tú. Y es sí, como... por eso igual un inmenso abrazo y qué bestia. Son súper papás aquellos que ayudan, aquel esposo que está ayudando a la mujer en la tarea del hogar, en la cambiada de pañales. Un inmenso abrazo porque ustedes se merecen el cielo, papito. Son unos ángeles caídos del cielo los que son así, los que ayudan a la mamá, los que ayudan en el hogar y también a esas abuelitas chochas hermosas que también nos ayudan. Qué lindo poder compartir la crianza de nuestros bebés con ustedes. ¿Sabían también que el primer día que se celebró el Día de la Madre fue en 1908? Ah, no, ese sí es un dato nuevo para mí. Y durante todo ese tiempo, creo que lo que más ha primado durante el mundo, el regalo principal han sido las flores. ¿Saben que la totalidad de los regalos, la cuarta parte es solo de flores? Solo de flores, es que cómo no regalar una flor a nuestra mamá, pues en su día. Aunque claro, sí cabe recalcar que no debería ser solo un día, amigos, y siempre se dice eso y parece cantaleta de toda la vida. Pero sí, o sea, una mamá está más de los 365 días al lado tuyo. ¿Y por qué no llegar un día cualquiera, mami, con una carta, con una rosa, un abrazo? Un abrazo a veces, verán, un abrazo a veces cuando uno menos lo piensa, cuando yo estoy bien, no sé si es que mi mamá estará bien. Entonces un abrazo, llegar y decirle, hola mami, ¿cómo estás? Buenas tardes, abrazarle. Y tal vez ella tuvo un mal día o tal vez se está sintiendo mal. Un abrazo gana muchísimo en una mamá. Así es, amigas. Tenerle a una mamá es una bendición. Yo tuve a mi mami, quien me ayudó, fue mi dula también de acompañamiento, lindo, porque ella me ayudó cuando yo estuve con mi primer bebé, con mi segundo bebé. Entonces, sin saber, ¿no?, de dulas, la sin mamá es la mejor dula que sí, tenemos. Sí. Así que nos toca aguantarnos los regaños también a veces de ellas, ¿no? Sí, qué lindo que sin saber aún así hayan aportado a tu vida como dula. Qué lindo, y qué lindo que también cuando se puede compartir eso. Ahora ya hay espacios en los que te cierran, ya no puedes estar al lado de tu mami ni de alguien, pero qué lindo cuando sí se pudo y estuvieron ahí participando como doulas. Es por eso, amigas y amigas, que queremos enviarles un fraterno abrazo, un saludo extenso a todas las madres. Esperamos que pasen muy bien en su día, a las madres que se encuentran en los ancianatos. Ustedes son una guía, un camino, y siempre van a estar ahí sus hijos, aunque algunos no se acuerden también, pero bueno. También mandarles saludos a las mamitas que son muy jóvenes, que les espera un largo camino, que se encuentran en hospitales. Tengan fe de que van a hacer su labor de madre de la mejor manera. Todo es instinto. A las mamitas que se encuentran igual en casos extremos, enfermedades, lejos de sus bebés. Creo que eso es lo más complicado. Sí. Ajá. Lo más doloroso, definitivamente. Y pues bueno, te acompañamos, seas mamá o seas papá. O no seas ninguno de las dos. Ya sabes que la cita está aquí entre amigos, todos los miércoles a las 7 en Radio Caso de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o en www.radiocasodelacultura.com. Entre libros y pañales, en la radio Somos Mamá Universitaria, vamos a un corte comercial y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Beth Western y esta emisora. Detallazo, amor. ...35 años de historia. 35 años de éxito. Fernando Guevara. 35 años de música. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19:30. Fernando Guevara y su sexteto, con la actuación especial de Marcelo Pastor, Leonardo Cárdenas, Byron Viteri y el grupo de danza Fiesta Mestiza. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19:30. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Hola, ¿qué tal, amigos? Regresamos, estamos con ustedes, estamos aquí al aire. Y queremos dar paso a un poema de nuestra compañera aquí, locutora de nosotros, Gaby Ordóñez, con su poema Pequeña Flor de mi Jardín. Pequeña flor de mi jardín. Callada, meditativa y tranquila, esperando silenciosa el momento. Brotar, emerger y transmutar. Mirar hacia afuera sin temer la claridad. Días pasan en la oscuridad, pensando, ¿cómo será? Mientras tanto, se afirma para madurar. Cuando de pronto, un día, explota sin pensar, muy hermosa, digna de admirar, se muestra anhelante, limpia y radiante. Mujer de cuerpo divino, con piel y pechos de lino, llevas en tu interior la magia del universo superior. A ti, niña, mujer, madre, que creces cada día indomable, los límites no existen si tú no lo permites. Reconócete a ti misma, mujer poderosa, dadora de vida, porque de ti la fuerza emana, un ser que tiene alma. Dedicado a todas las mamás y a mi mami en especial. ¡Bravo! ¡Hermoso! Realmente hermoso, siempre Dani. Estás inspirada para hacer tus poemas y nos llegas justo ahí, al alma. Nos llegas al clavo. A todas esas mamitas, qué lindo el poema, qué linda tu inspiración, qué lindo de dónde sale todo eso. Bueno, pues, amigos y amigas, ¿recuerdan que les dije que teníamos una invitada especial el día de hoy? Pues sí, aquí les voy a detallar. Socorro López es mamá de 3 niños. Nacida en Riobamba, a los 17 años regresa a Quito y a sus 22 años tiene a su primera hermosa hija, Carlita. Y meses después tiene a su segundo hijo, Carlos. Y a los 33 años, su tercer hijo, Mateo. Ella es abuelita primeriza. Es una super mamá, una mujer luchadora, trabajadora, fuerte, ama el deporte, cocina delicioso y es súper joven. Así que, bienvenida, Soki. Bienvenida, Soki. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí acompañándoles y pues espero aportar en algo. Claro que sí, claro que vas a aportar en algo, mami. Muchísimas gracias por acompañarnos, les presento, ella es mi mami y bueno, pues no, orgullosa de tenerle aquí, feliz, contenta porque es un gran ejemplo y espero que, como dice ella, pueda aportar en algo en este día. Qué lindo traer a una mamá acá de visita y cero nervios porque estamos conversando entre amigos, nos están escuchando amigos y así es que tranquilas. Muchísimas gracias, mami, y vamos, empecemos con unas pequeñas preguntitas a la mamá. Ahora sí vienen las preguntas. Bueno, nosotros cuando tomemos los hijos jamás nos imaginamos qué es lo que pueden heredar ellos. Cuénteme, Soki, ¿qué marcas que haya identificado a su hijo o a su nieto que usted tenga, o de usted o de sus ancestros? Bueno, a mis 3 hijos, los lunares. Mis ¿en lunares? Sí, en la pierna ya. Tiene un lunar. El cuello también. El cuello. El cuello. Carlita el tiene cuello. Lunares en el cuello, los ya. Que yo tengo. Sí. Bueno, yo como distintivo tengo mis deditos, que meñiques. Meñiques son estos, ¿no? Sí. Que son torcidos. Y jamás me imaginé, yo me imaginaba a mi hijo que iba a nacer blanquito, que iba a nacer bonito, pero jamás me imaginé que ella hubiera heredado mis meñiques medio torcidos hacia adentro. Y yo de chiquita se burlaba mucho de mis dedos y me decían que quedan torcidos. Y yo decía, mami, córtame. Y ella me dijo un día, pero si son de tu abuelito. Y tu abuelito era muy trabajador. Entonces fue como un confort, ¿no? Y mis hijos tienen los deditos torcidos. Mi hija también nació así. Entonces, mira cómo se hereda esas cosas, sí. Particulares. Y solo yo. Sí. No, mis hermanos no tienen ni los... Todo eso. Y como dato también, perdón, Gachina, como tú dices, es raro eso, ¿no? Pero mi hijo nació con un lunar en la pierna. Entonces, uh-huh. Es herencia de mi madre también eso. No pueden negar. Sí. En generación. Sí, tiene la pierna. No solamente las cualidades físicas, sino sí. También algunas cosas que destacan en su carácter. También. Ajá, también Carlita tiene mi carácter, sí, Carlita. Igual creo que heredé lo sentimental, somos muy también, sentimentales. Sí, muy sentimentales. Bonito, ¿no? Sí. Y no les ha pasado de... también que dicen, no, heredaste lo de tu padre, andariega en la calle, muy enojona. También te dicen, sí. ¿Ah, sí? Sí, estás igualita con tu mamá. Qué bueno. Pues son cosas que ya no se pueden negar, o sea, están en los genes, están en nosotros, están en nuestros padres y que ya, o sea, los tenemos que aceptar como tales y de hecho amarlos y aferrarnos a ellos. La siguiente pregunta. Cuéntenos, ¿cuál es la travesura que más se acuerda que haya hecho su hija? Ah, pues, cuando eran pequeñitas, la que más me recuerdo y siempre me río, fue que habían cogido con el hermanito, habían cogido el pomo de suavitel y habían regado en todita la sala y habían puesto agua tratando de hacer espuma, según ellos. Y nosotros estábamos en el cuarto con mi ex esposo y empezamos a oler riquísimo. ¿Y qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Salgo, abro la puerta y casi me caigo por casi, o sea, me resbalo porque estaba todita la sala llena de eso y con agua y todo. Y yo, ellos muertos de la felicidad, y yo no sabía qué hacer, ganas de cogerles. Y pero bueno, eso fue, y nos pasamos horas limpiando eso porque no salí. ¿Qué edad tenían aproximadamente? Tenían 4 y 3 años. Sí. Ajá. Me acuerdo que con mi niño queríamos también que el piso resbale y hacer como si fueran patines y íbamos a resbalar. Pero Carlita era la que le guiaba al hermano. Ella era guiaba. La promotora. Yo maquineaba todo. Ajá. Y el otro le seguía. Bueno, como anécdota que siempre me cuenta mi madre, a mi padre le encanta el fútbol y siempre iban a los partidos de fútbol. Entonces, un día, bueno, solamente estaba yo, todavía no nacía mi hermana. Un día habían llegado cansados del fútbol, ya pasado la hora del almuerzo, con hambre. Llegaron al cuarto, mi mami prende la olla para la sopa, ya ve que está hirviendo, ya se sientan todos preparados a comer. Pone la cuchara para mecer. Y, oh sorpresa, sacó el jabón de baño. O sea, yo había metido el jabón de baño en la olla de sopa. No puede ser, ¿y qué hizo? Y se quedaron sin comer. Le tocó volver a preparar todo. Claro, sí, qué bella. Oye, esa sí es travesura. Yo no me acuerdo, yo era santa. Yo no. No me acuerdo. Yo le voy a preguntar a mi mamá y les traigo. Entonces, cuéntanos alguna travesura de tus niños. Eso también. Híjole, ¿qué me hacen mis niños? Estos sí me saben matar de risa y a veces de ira, ¿no? Claro. Una vez de chiquita me acuerdo que nos veían planchar. Y mi hija, que tendría 2 añitos. Yeah. Y mi esposo le cuidaba yo afuera cuando me llego y me dice que se quemó. Y digo, ¿qué pasó? Ha cogido la plancha ya calladita y ha estado planchando. Y sin supervisión se quemó. Oh. Una de la, dice mi esposo, y se gritó tanto, dice que ya corrí. Digo, esa supervisión, menos mal, le digo que eras vos. También invitarles a que nos llamen, las líneas de la radio de la Casa de la Cultura están abiertas al 22-20-966. Les estamos escuchando y también quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo enorme a Orfa Tixilema, ella es mi suegra, quien nos manda un mensajito que dice: felicito el programa, especialmente porque son mamás guerreras que trabajan, estudian, son madres y ejemplo para muchas otras que con menos se hacen problema. Dios las bendiga y sigan adelante. Muchas gracias. Esos mensajes te motivan. Muchísimas gracias. Con mensajes así les estamos escuchando también. Tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Vaca, soy el hermano de Carla. Hola, ñaño, ¿cómo estás? ¿Estás aquí al aire? Dime, ¿cómo es tu llamada? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi llamada es para, no, o sea, solo darle unas palabras a mi mamá, decirle que, bueno, tenía muchas cosas pensado, pero voy a decir lo que me salga del corazón. Mami, eres mi motor, gracias por siempre estar a mi lado, gracias por ser mi super mamá, gracias por apoyarme en las malas y en mis buenas decisiones. Eres todo lo que tengo en esta vida. Eres el ángel que Dios me mandó. Gracias por en verdad soportarme a mí y a mi hermana, que nos íbamos muchas travesuras. Gracias por estar aún a mi lado. Y decirte que te extraño mucho. Extraño el verte todos los días a mi lado. Tu bendición. Y que te amo mucho, mami. Gracias. Perdón por las lágrimas. Qué lindo, ¿no? Llorar. Me hiciste llorar, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esto es algo que también compartíamos. Estoy escuchándoles y mi hermana es sentimental, mi mamá es sentimental y yo soy sentimental. Te amo. Felicidades por este espacio que les abren a ustedes. Gorda, sigue adelante a todos ustedes. Nada más. Felicidad por ser madres. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, ñaño, por llamarnos. Gracias por escucharnos y espero que sigan así las llamadas. Gracias, nos motivaste. Te amo muchísimo. Chao, mi amor. Chao, cuídense. Gracias por esa llamada. Dale, muchísimas gracias. Chao. Esa llamada sí que motivó. Qué bestia, motivó bastante, como dice igual él. somos sentimentales, entre familias somos sentimentales, y como escucharon igual, mi mamá también se puso un poco sentimental, de por sí ya estaba nerviosa, pero son cosas que pasan. Qué y qué lindo. Qué sorpresa, ya tiene su regalo, así que ya no tiene nada más que reclamar. Gracias, hijos, yo igual les amo a los tres. Saben perfectamente que les amo con todo mi corazón. Ellos son mi motor para seguir adelante. Ellos son mi fuerza. Siempre cuando me pasa algo malo pienso en ellos y pues sigo adelante, me levanto y digo, es por ellos, todo por ellos. Oh. Y ahí la última pregunta, ¿cómo se siente ser abuelito? Oh, ay, eso, paso de las lágrimas de tristeza a las de felicidad. Ay, no, es lo más hermoso. Ser abuelita fue un regalo de Dios. Yo le digo a mi nieto que él es un regalo de Dios, es mi regalito de Dios. Es lo más maravilloso, es como un hijo, es hermoso, hermoso realmente. Soy yo ya consintiéndole a mi nieto a más no poder. Es que por ahí dicen que el hijo de mi hija es doblemente hijo, así que el doble de amor, el doble de protección, el doble de cosas. Así mami decía, ay, dice qué lindo, dice que tengas un nieto, ay, qué lindo, cómo le adoro. Y lo más bonito es que yo le disfruto porque no tengo que tener la responsabilidad de criarlo. Sí, creo que toda abuelita comparte eso, ¿verdad? Porque mi suegra, por ejemplo, ella dice, yo lo malcrío y allá los papás que le eduquen. Porque ella lo mima, entonces lo consiente, y así son las abuelitas, los miman, los consienten, los malcrían a veces también, y a nosotros, pues, a los que nos toca cuidar de ellos. También. Combinas en cosas que no hacían con nosotras. Sí, sí. Sí le ha pasado también. Sí, mi sí. Papi es, puf, todo es a la nieta, al nieto, ajá, al nieto. Y yo, mi mami también hace cosas que conmigo no hacía yo, pero yo. No, ajá. Es que la niña, es que el niño, yo, wow. Es que ya cambias de lado. Ya cambias de lado. Bueno, yo está consintiéndolos. Ajá, bueno, y por ejemplo, yo me siento feliz de que mi hijo reciba todo ese amor de abuelita, de las dos abuelitas, de los abuelitos, porque yo digo, o sea, ya, desde que di a luz, igual yo ya pasé un poquito al segundo plano, quien es el protagonista ahora es él, pero se siente bonito uno como madre, claro, sentir el amor que ellos reciben, qué lindo que es eso también. Y mira lo bonito que es, ahora estamos, ya pasamos a las mamás, ahora estamos como las abuelitas. Uh-huh. Es, abuela, palabra mágica, ¿cuántos recuerdos agradables se asocian con la palabra abuela? Los panqueques deliciosos, los dulces sueños, la alegría del encuentro, las aventuras inolvidables de verano y muchas otras cosas. Las abuelitas que nos contaban cuentos o historias de miedo en el verano, a mí me pasaba eso con mi abuelita. Sí. La amabilidad, las caricias, los pasteles, la mermelada. La comida. Ay. Yo siempre le voy a recordar a mi abuelita por la comida. Ella lastimosamente ya no está con nosotras, pero siempre que íbamos a visitarla era, mijita, ¿ya comiste? Y yo, no, abuelita, toma, mijita. Y yo, wow. Iba el otro día y toma, mijita. Mami, tienes que aprender a cocinar, abuelita. Y hay un meme también, ¿no? Cuando estás yendo a la casa de tu abuelita, vas todo flaquito, todo bien. Regresando de la casa de mi abuelita, ya estás toda gorda. El plato favorito que les doce mi mami es la sopa de fideo. Cuando van donde la abuelita es la sopa de fideos, entonces digo ya. Y es que se convierte en distintiva. Claro, intentas hacer, yo he intentado preparar algunas cosas similares a las de a la cocina de mi mami, pero no me salen. Yo, claro, mami, ¿qué le pones? Amor, yo. Cuando te lo paso un poquito. Oye, ¿y sabes qué? Científicamente la relación genética de abuelos y nietos también es súper importante. Estuve investigando un poco sobre esto, sobre que la abuela materna, dice, juega un papel más importante en la vida de los niños, ya que de ellos no solo sale el conocimiento, sino la experiencia, le da amor, la calidez y el cuidado. Y su conexión es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque dice un genetista, dice, los niños heredan el material genético no de los padres, sino de los abuelos. Así como los padres obtuvieron su ADN de sus abuelos. Por lo tanto, a menudo sucede que nuestros hijos son como nuestros parientes abuelos, ¿no? A la tercera generación. Uh-huh. Y asimismo, la mamá, ¿por qué dice no? La mamá está con su bebé en la barriguita. Y la mamá pasa toda la información genética, más que de los hombres. Y también deja en su útero pequeñito del bebé los ovocitos, que después van a madurar cuando ya son niñas, somos grandes, y empieza ahí el periodo de menstruación. Eso es lo que dicen los genetistas, ¿no? O sea, es científico, científico, ¿no? Hay entrevistas. Sin embargo, siempre hay los pros y los contras, ¿no? Porque todos somos un cuerpo diferente. Pero la relación de abuelo y con nietos, de abuela materna, sobre todo. Como tú dices, exacto. ¿Cómo era la frase que dijiste? Hijo de mi hija, doblemente hijo. Por esa relación. Mi hija se parece bastante a mi mami. En lo que es en su característica y todo eso, y yo me parezco bastante a mi abuelita y a mi abuelita en el tema de que ella es súper trabajadora, súper emprendedora, siempre tuvo negocios, y yo tengo esa chispa también, esa, y de mi otra abuelita que también es paterna tengo solo el rostro, la fisonomía. Entonces depende de cada uno, ¿no? Pero así que el cómo se traspasa, ¿no? Toda esa información genética, inclusive no solo del abuelo sino más antes, cómo se heredan esas cosas, la psicología, el sentirse. Es que a veces se comprenden un poco más entre los nietos y los abuelos que entre el hijo y la madre. Ajá. También no le entiendes qué quiere, pero llega la abuelita o el abuelito y ya. Ya por la experiencia también creo que han adquirido. Bueno, un saludo enorme y un abrazo inmenso también para Diana, que nos manda un saludo y dice: un saludo para ustedes, Carlita, te quiero mucho, Señito Soki, yo siempre dije que es una buena madre. Un saludo también para Cristian, que su mamá vive en España, pero que el amor sigue intacto. Un abrazo inmenso, amiga, muchísimas gracias. Ella es mi mejor amiga, que también mi mami es como que la quiere como hija, entonces por eso es el mensaje. Yep. Entonces, bueno, como último, mami, un mensaje que les darías a las mamás que también están estudiando y a las mamás que también trabajan. ¿Cómo lo hiciste tú? Y como un consejo que les darías a ellas. Ay, bueno, pues que sigan adelante, que es mucho esfuerzo, pero vale la pena por los hijos mismos, vale la pena luchar para sacarles adelante a ellos. Que sigan, que se esfuercen mucho y que les amen mucho a sus hijos. Eso, y pues saludos a todas las madres. Gracias, Soquita. El hijo se lo hace con alegría, con amor, con gusto. Ajá, entonces con ese mismo gusto hay que tener. Por la Semana del Parto Respetado, la Universidad Politécnica Salesiana, Red de Primera Infancia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Red de Doulas Ecuador y Sabia Materna organizan el conversatorio Parir sin Violencia y estreno del documental Huachana Parir. El martes 15 de mayo en el Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana de 11 horas a 13 horas. Y el día miércoles 16 de mayo en el Auditorio de Ciencias Exactas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de 14 horas a 16 horas. ¡Los esperamos! Finalizamos, amigos, muchísimas gracias por la compañía, y solamente con el sorteo de la fanpage, que son dos compañeras que están compartiendo. El sorteo es en vivo y la ganadora es Jacqueline Flores. Nos estaremos comunicando contigo para darte el premio. Muchísimas gracias por acompañarnos. De mi parte es un enorme abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, mami, por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por estar aquí. Bueno, pues felicitaciones a la ganadora. Este premio viene gracias al consultorio Pasiflora, y que pronto nos mantendremos en contacto. También mañana en la Universidad Central tenemos la Sala Caipimi Cani, aquí estamos, y vamos a celebrar el Día de la Mamá Sin Reglas, desde las 11 de la mañana a 15 horas, afuera de la sala, que está ubicado en, ¿dónde, Carlita? En la Facultad de Comunicación Social, en el primer piso. Les esperamos ahí a partir de las 11 de la mañana. Amigos y amigas, esto fue Mamá Universitaria y los esperamos el siguiente miércoles a la misma hora. ¿Salimos? Sí, perdón. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir.